Charlie. Llevan su bolsillo una pistola y una pestaña cada. Y es un recibo ni apretado para grabarlas con mala saña. La llamará. Rock and Ball exclusivo. La llamarán.